En el centro del mundo, en la ciudad de Quito, los días 23, 24 y 25 de octubre de este 2019, se realizará el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. Por eso, esta mañana recibimos a Ramiro Caiza, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos acompaña para hablar acerca de los preparativos de este importante encuentro que en pocos meses más se desarrollará en nuestra ciudad. Ramiro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto el poder compartir criterios, puntos de vista respecto de lo que será el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural acá en Quito, Ecuador, y precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sede nacional, porque sus logísticas, infraestructuras se prestan para ello. Creo que ya hay suficiente experiencia en la organización de eventos que la Casa ha recibido a nivel latinoamericano, a nivel continental. Entonces, estamos en ese camino de construcción. Y bueno, y tú también, precisamente, aparte de ser gestor cultural en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también estás como coordinador general del Congreso Latinoamericano en Ecuador. Eso también ya te posibilita, de hecho, hacer los preparativos para lo que se vendrá ya en el mes de octubre, en la tercera edición de este Congreso. Yo quisiera ir un poco, quisiera ir para atrás. 2014 arrancaron con la primera edición de este Congreso en Santiago de Chile, pero quisiera conocer los antecedentes. ¿Qué les llevó a, de forma conjunta, países de Latinoamérica, gestores de Latinoamérica, a hacer este encuentro entre diferentes experiencias? Sí, esto tiene un antecedente realmente fundamental. Es cuando en Canarias se reúnen varios gestores culturales a nivel iberoamericano en 2009-2010, en donde se decide crear la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, porque precisamente era un momento histórico en que se necesitaba la capacitación, la formación. Se había detectado de que hace mucha falta estos espacios de formación académica, incluso en la gestión cultural, para posibilitar una nueva administración, nuevas propuestas de emancipación, si cabe el término, desde la gestión cultural respecto del pensamiento general occidental. Esto sucede en Canarias, España. Entonces, a partir de allí, la Red Latinoamericana ha venido fortaleciéndose, aceptando nuevos miembros respecto de sus perfiles, creciendo realmente a través de los diversos países, y es cuando se decide también establecer, más allá de estos diálogos telemáticos a través de las redes y demás, establecer un congreso latinoamericano, y se decide que sea en Santiago de Chile, en la universidad allí de Santiago, a donde también pudimos acudir y presentar puntos de vista respecto de esos quehaceres de la gestión cultural cotidiana. Entonces, allí se pudo fortalecer primero la red, componentes de alrededor de 18 países, y que fue un encuentro realmente importante, fortaleció la red, pero también el intercambio de experiencias fue fundamental. Y allí se decidió que el siguiente congreso sea en Colombia, pero por cuestiones fundamentalmente de logísticas y de recursos económicos no se pudo hacerlo en el 2016 como estaba previsto cada dos años, y se postergó para el 2017 a la Universidad de Occidente en Cali, Colombia. Uh-huh. Nuevamente allí fue este cónclave, diríamos, latinoamericano, y con participación también de España como ponentes, porque España es uno de los países, hay que decirlo, pioneros en formación académica en gestión cultural. Tienen una vasta experiencia, especialmente en la Universidad de Barcelona, entonces siempre han estado compartiendo estas experiencias. Y es el caso de que en noviembre del 2017 en la Universidad de Occidente, la delegación ecuatoriana, que estuvo compuesta alrededor de 9 personas, entonces me propusieron que sea el vocero y pidamos la sede para Ecuador en el 2019. Fue así que se presentó y fue realmente aceptada mayoritariamente. Sin embargo, hubo una petición también de Panamá y de México. Entonces, la Red Latinoamericana decidió acoger las propuestas, estudiarlas y un tiempo prudente darlas a conocer. Entonces, en el transcurso del año 2018 trabajamos varios compañeros en esta propuesta de construcción. Entonces, a eso de octubre del año 2018 ya nos comunicaron que Ecuador era realmente considerado como la sede del tercer Congreso Latinoamericano. Entonces, esto no ha sido una cuestión, diríamos, de ir, proponer formalmente, levantar la mano y la Asamblea decidió que Ecuador sea. Ha sido todo parte de un proceso y es así como en noviembre del año anterior vino acá uno de los miembros de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, Roberto Guerra de Chile, a formalizar, si cabe el término, esta petición de Ecuador y se reunió con el presidente nacional de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, con quien dialogaron y allí se acordó ya de modo verbal, diríamos, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede de este tercer congreso en octubre de 2019. Ese ha sido un poco en síntesis el camino recorrido. Claro, brevemente. Esta actividad, sin duda, imagino muchos países lo quisieran tener, llevar a cabo en cada uno de sus países, sus sedes, sus capitales, del Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. Pero ¿cuál fue la propuesta que posibilitó que finalmente la red concediera la realización de este congreso en el Ecuador? ¿Cuál fue esa propuesta con la cual digamos que le dio? En cuanto a características fundamentales, es Quito, como se dice, el centro del mundo, una ciudad muy acogedora que reúne diversas infraestructuras, facilita la llegada de los países hermanos, ¿no?, geográficamente. Eso fue un punto favorable. Al ser Quito también reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que celebró hace poco 40 años. Entonces, esos factores fueron contribuyendo. Y desde la casa, decir que el 2019 la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 75 años. También es ¿El respaldo de la casa ayudó bastante? Sí, diríamos que fue de un modo abierto, genérico, ¿no? Pero nosotros argumentamos de que celebrar 75 años también de la casa y en ese marco hacer este congreso también fueron situaciones favorables. El otro argumento fue de que la Universidad Politécnica Salesiana, a través de su delegación o sede en Cuenca, está iniciando la maestría en gestión cultural y precisamente cumple también esta universidad en Cuenca 25 años. Es decir, estas fechas emblemáticas, de alguna manera simbólicas, también ayudaron al sostén y ante eso también el interés de varios colectivos culturales que se unieron a la propuesta. Por si hay un colectivo muy importante en Azogues, en Cañar, que es Cuchara de Palo, presidida por Eduardo Crespo, un expresidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar, acá en Quito una corporación cultural, Kiar, por citar dos colectivos importantes. Y claro, habíamos dialogado con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y había también las puertas abiertas, es decir, de palabra, el compromiso de acoger este congreso. Entonces, siempre hubo la predisposición desde el punto de vista de la institucionalidad, pero también desde la independencia, desde los colectivos más autónomos, de provocar y lograr que Ecuador, Quito, sea la sede. Entonces también hubo interés de hacerlo en la Universidad Politécnica Salesiana, pero finalmente analizando que en la Casa de la Cultura ha sido el punto de encuentro del pensamiento, históricamente ha sido la Casa de la Cultura quien ha receptado encuentros de arqueología, de literatura, el año de pasado nomás estuvimos con Botánica, la Bienal de Arquitectura también. Arquitectura, claro. Entonces creo que eso nos da la pauta para haber logrado acá en Quito. Tuvimos que a través de la red comunicar, claro, que fue un tanto doloroso, diríamos, para los otros países que también tenían interés. Sin embargo, nuestra propuesta fue un tanto más solvente. ¿Y eso les posibilita a ustedes a generar una especie de agenda de contenidos para ser discutidos en el mes de octubre acá? ¿O cómo arman este programa? A ver, la parte académica, que realmente es la cuestión de fondo, ¿no?, tiene ya un nombre, digamos, un tema muy genérico, que es las formas de la gestión cultural. Formas de la gestión cultural que tienen que ser compartidas, dialogadas, discutidas. No solo desde el punto de vista institucional, porque una cosa es la la gestión institucional en la cultura, pero otra cosa es la gestión de grupos independientes, de grupos alternativos, de grupos privados también, porque hay una gestión pública, una gestión privada, una gestión independiente, pero también nosotros consideramos de que esta gestión debe tener una cuestión fundamental, que es provocar nuevas actitudes en los públicos, en quienes son sujetos de los derechos culturales, como es toda la ciudadanía. Es decir, no solo hay que gestar y provocar el arte como para ocupar el tiempo libre o como un momento de ocio, sino ir más allá, provocar la reflexión, el debate, que se emita un juicio crítico. Entonces, el comité académico a nivel latinoamericano, previa a la recepción de propuestas de los diversos países, estructurará los ejes temáticos. Es decir, esto se va construyendo, no es una cuestión impuesta que dice, estos son los ejes temáticos y aquí están los ponentes. No, no, no. Acá intentamos, digo, porque esto es un tanto complejo, receptar puntos de vista de los integrantes de la red, pero también de sectores que no son de la red, pero que están interesados en contribuir al debate. Entonces, esto nos va a permitir una nueva visión de lo que es un congreso de gestión cultural, y aquí también tiene voz amplia el movimiento de cultura viva comunitaria de Ecuador y a nivel latinoamericano, porque ellos van a ser como unos socios adherentes también para fortalecer el movimiento. Serán parte de la red. Por supuesto, van a ser parte del comité organizador. Ah, del comité organizador. Entonces ya hemos tenido los acercamientos con ellos. Estamos también acá ya con el aval académico formal de la Politécnica Salesiana a través de su maestría de gestión cultural. Estamos en conversaciones con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, con la Universidad Andina Simón Bolívar. Y en el plano, diríamos, de la parte operativa, aspiramos que en estos días ya salga la convocatoria oficial a nivel latinoamericano a través de las redes sociales, y allí se puede ya interactuar e ir comprometiendo, formalizando las propuestas para un plazo perentorio, cerrar eso y ponerse a sistematizar la estructura de lo que será el congreso. Pero también hay que decir, este congreso, mira, parte con cero presupuesto. Aquí ¿Cómo trabajan? ¿Cómo sostener a tantas personas ya, que llegarán acá? Ya, el reto es precisamente en un lapso de medio año conseguir los recursos desde el punto de vista de la institucionalidad, que son limitados por la situación económica del país también, pero con apoyos, auspicios, compromisos de los gobiernos autónomos descentralizados, que tenemos ya acercamientos a nivel de municipios, de consejos provinciales, aspiramos nosotros primero tener una amplia participación, por lo menos de Ecuador unos 400 delegados, ¿no? Y el resto serán latinoamericanos, cosa que sumará alrededor de 700 participantes. Entonces, esto no es tan complicado cuando se lo hace con una profunda dosis de compromiso, de afectividad para con los demás. Entonces hay una reciprocidad. No queremos que nos entreguen los recursos realmente en metálico, sino en otras formas de pago, es decir, colaboraciones, bienes, intercambios. Sí, sí, por supuesto. Entonces, que la empresa privada, por ejemplo, sean directamente quienes paguen el alojamiento de los ponentes internacionales, por si que esos recursos no ingresen al comité. Entonces, son otras formas de gestar precisamente estos eventos. Sin embargo, el reto está planteado, y acá son bienvenidas todas las opiniones, todos las colaboraciones, porque consideramos de que aquí también una gestión colaborativa es fundamental, porque hay que mirarlo en un espectro mucho más amplio. Entonces, ustedes van a hacer más en todo esto en autogestión y pidiendo ese tipo autogestión, de colaboraciones. Cogestión, sí, autogestión y cogestión, porque esto posibilita de que si aquí tenemos, mira, 500 personas, por decir algo, que vienen de fuera, durante 3 días esas 500 personas van a buscar alojamiento, van a alimentarse, o sea, dos cosas básicas, y van a movilizarse. Entonces, eso dinamiza la economía, no es que soluciona, pero si hay una permanente actividad de de eventos, seminarios, congresos, simposios. Esto provoca el turismo cultural y es fundamental para la sostenibilidad económica de un país y, sobre todo, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierta una vez más en el punto de encuentro de la gestión cultural. Bueno, ahí hablamos ya de la economía naranja. ¿Cómo hace el público para ser parte de esta invitación? ¿Es solo para gestores culturales o también artistas podrían ser? No. Esto está totalmente abierto. Es abierto al público, a quien realmente tenga o tiene el interés, la voluntad de compartir inquietudes. Pero todo esto es un proceso o una oportunidad también de aprendizajes, ¿no? Aquí no es la voz oficial del especializado, y es fundamental decir a propósito de que no es un congreso de la academia. La academia está fundamentalmente invitados a ser parte del congreso, pero no es para entendidos, para los académicos, como se suele decir a esos niveles. No es una reunión entre pares, es decir, entre los ilustrados, entre los especializados, no. Aquí todas las voces son bienvenidas, no solo de los gestores culturales es una determinación. Aquí deben estar las voces de los artistas, de los creadores, de aquellas personas e instituciones que tienen competencia en la actividad cultural. Y por ello señalaba, los municipios a través del COTAD tienen competencias directas y nuestra intención es el provocar esa nueva visión y la reflexión en esos territorios, porque también la gestión cultural en el Ecuador y en América Latina ha estado y está demasiado centralizada. Bueno, ese es uno de los trabajos que ustedes van a desarrollar, descentralizarla, profesionalizar este trabajo de la gestión cultural. Nos queda poco tiempo, Ramiro, por favor, ¿cómo hace el público entonces para inscribirse? ¿Redes sociales o sí, redes sociales? Redes sociales a través de, hay una página oficial que se accede directamente, Red Latinoamericana de Gestión Cultural. Allí estará creado un link, en breve estará creado un link en donde se irá informando de forma permanente e igual respondiendo a las inquietudes de quienes deseen participar, no solo como oyente. Lo interesante acá es participar como sujeto activo y va a ser una oportunidad también para escuchar ciertas manifestaciones culturales del arte ecuatoriano a través de la música, la danza, exposiciones, ferias artesanales, gastronómicas, es decir, un encuentro desde las diversidades y sobre todo una oportunidad para mostrar lo nuestro, esas potencialidades que queremos que vengan desde las diferentes geografías del país. Bueno, ahí tenemos entonces la invitación para ser parte de esta actividad que próximamente ya se va a tomar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No, te agradecemos, Ramiro, por tu tiempo, por esta valiosa invitación, y estamos ya expectantes para ver el desarrollo de este, el tercer congreso, y saber cómo se desarrollará entonces en el mes de octubre. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a ustedes, y aquí estaremos oportunamente para informarles.